tenemos el invitado en el estudio, pero no me quería olvidar en esta recomendación de libros que estuvimos haciendo como regalo, el amigo Tomás Portía sacó Ideas de Sillón y también lo pueden encontrar ahí como Ideas de Sillón. Es un muy lindo regalo, está a 100 pesitos, precio promocional. Otro libro para recomendar para este verano que se viene. ¿Cómo le va, Juli? Me da muy bien, ya estuvimos conversando un poco en la primera hora de programa, poniéndonos un poco al tanto de lo que va a ser la fecha del 12 de diciembre, o sea, mañana mismo en el Quetzal. Y hablando del 12 de diciembre y de mañana, tengo a mi derecha a uno de los que va a participar, de los que va a estar poniendo sus canciones, su voz, su creatividad, su talento, como decía. Mi voto, voy a poner mi voto. Va a poner su voto. Mi voto de confianza en el sándwich, una vez más, gracias. ¿Cómo andan, muchachos? Quien habla es Manu Molina. ¿Cómo está, Manu? Bien, chicos, bien, muy bien. Acalorado en la ciudad, que está terrible, mucho tránsito, mucha locura de fin de año, calculo, y de desazón. Por mi parte también me siento enojado con respecto a la vida política de nuestra población. Que pienso que se vienen unos tiempos complicados, pero bueno, con música y con arte y con lo que venimos haciendo y trabajando cada uno en su lugar, me parece que le vamos a dar un poco de luz a este momento de... Hay como una desazón que se junta con los balances de fin de año, ¿no? Esas cosas, ¿cómo detesto los balances de fin de año? Como si el año se acabara acá, no se acaba nada, gente. Se acaba el año, la vida sigue. Claro, o se acaba hoy o no se acaba nunca, ¿no? Claro, como no, hoy o nada. Sí, sí, parece que todo es... que lo que no hiciste este año no lo vas a poder hacer el año que viene. Claro, de verdad. Claro. Y bueno, pero uno a veces se propone cuando empieza el año o a medida que va viviendo la vida, ciertas metas que por ahí el fin de año sería como uno de los momentos en que deberíamos concretarlas. Y no es así la vida. Uno se propone cosas y van sucediendo o no, a su tiempo, digamos, ¿no? Como todo, qué sé yo, como... Sin que ir al baño, ponele. Claro. Vos pensás que entrás y salís rápido y por ahí entraste y te quedás un rato más. A veces claro. Por eso hay que ir con un libro. Se quedó una semana. Claro, encerrado. Entraste a hacer pis y terminaste haciendo lo segundo, bañándote, afeitándote y qué sé yo. Está bueno estar abierto a lo que va pasando. Hay que ir aceptándolo porque no queda otra parte. ¿Este año qué cosas fueron pasando así a nivel musical? A nivel musical estoy ahora grabando con un grupo que se llama La Mejunjera, que somos una agrupación de cantautores de allá del oeste, que empezó siendo latinoamericana porque había una chica colombiana, un uruguayo, un chileno, y había distinta gente que, bueno, cada uno fue tomando su rumbo y quedamos más los del barrio, los del oeste, con un uruguayo incluido, adentro del, así que es rioplatense ahora, ya más que latinoamericana. Y estamos ahí empezando a grabar, después tocando mucho solo y con el grupo de amigos que tengo, que es el Guiso La Hostia. Que sí, ese es el que se presenta mañana. Ese es con el que vamos a estar mañana participando en la fiesta de ustedes. El y Guiso. El Guiso es batería, que está Tato Pasarini. El bajo está Mauro Martínez, un pendejo divino que se toca todo. El otro es un viejo que también toca, pero bueno, también divino, pero es más viejo. Bueno, lo de pendejo hay que resaltarlo porque está bueno cuando encontrás un músico talentoso y joven. Y después está Machi Carreras, que es el también guitarrista de Dancing Mood, que es amigo mío de hace muchos años y ahora estamos tocando, nos encontramos otra vez y estamos tocando juntos y es un lujo también que él venga a poner su sonido porque tiene mucha experiencia. ¿Y están haciendo temas de sonidos oriundos? ¿Hacen algunos para la gente que dice tocate los temas del disco? Algunos porque me gusta el disco. ¿Y temas nuevos seguramente? Sí, más que nada nuevos, porque es así también, como la vida. Siempre tocamos dos o tres que a veces yo ya siento que son del disco, pero no son del disco tampoco. Son, viste, como que los incorporás a hacerlo siempre y por ahí no están grabados y qué sé yo, pero los amigos lo conocen, la gente lo conoce, lo que nos van a ver, nos acompañan. Y entonces es... Igual con el disco pasa otra cosa, no hay una intimidad con el, vos podés escucharlo más tiempo, entonces te haces como otra relación que no tiene que ver con el músico. Como claro, que decís, no. Yo tengo esta relación con este Manu Molina que grabó, que con otra con el vivo, ¿no? Como sí, que tiene un mano a mano. Y porque... Artistas que vos decís, parece que los conociera de toda la vida, ellos no saben quién sos, pero vos sí los conocés. Claro, es un vínculo con ellos, ¿no? Sí, sí, sí, te relacionás con cada tema, con las cosas que te copan o la búsqueda por los lados que te sentís identificado. Y por los sonidos y las texturas que uno va usando, que te gusta escuchar de otro que también escuchás. Pero... Y aparte el disco me parece que es como un experimento diferente. Yo por lo menos lo viví así, no. Hay muchos invitados que tenía ganas de que estén y muchos sonidos que tenía ganas de que estén, que en vivo nunca lo pude hacer, nunca lo, o sea, no están, es como irreal, ¿viste? Entonces, llamar a un pianista de acá que es un genio, que toca con todo el mundo, que venga y grabe, listo, ya está, yo con eso estoy contento, después toco con él en la casa o me encuentro en otro lado. Bueno, pues, la canción, para reunir a toda esa gente y qué sé yo, los vientos y un bandoneón acá y una cuerda allá, un contrabajo en un tema, ¿entendés? Como es imposible. Pues los discos son excusas también para hacer ese tipo de cosas. Sí, los discos, juntemos, ¿no? Claro, que se cumplen tantos vale, años de que salimos vale, de secundario. Bueno, ¿viste? Como sí, que esas juntadas, que decís, sí, una fecha que es como para juntar, ¿no? Pero llegó fin de año y no lo logré todavía. Bueno, y hablando de eso, del grupo y de estar solo también, ¿querés cantar una canción? Así la gente que escucha, la audiencia dice, bueno, tanto están hablando. Dale, sí. ¿Cómo claro, suena? Un tema nuevo. Dale. Escuchar el mar, pronunciar tu nombre en la oscuridad, caminar descalzos al atardecer, sentirte en la lluvia abrazándome, andar los senderos sin saber de mí, perdido en tu cuerpo, hallándome al fin. Sentarte en mi falda, ponerme a pensar, la raíz se esconde en algún lugar. Donde el viento juega con el mar, vuela el cisne, vuela el cisne. Donde el viento juega con el mar, vuela el cisne. Escuchar el mar, pronunciar tu nombre en la oscuridad, sentarte en mi falda, ponerme a pensar, la raíz se esconde en algún lugar. Donde el viento juega con el mar. Bueno, qué suavidad, ¿no? Que buscas por esa buscas por ahí, por la suavidad de meter en el en un, vos describís un paisaje, ¿no? Yo me lo imaginaba, ¿no? Como costero ahí con la ventana dando al mar y con tu voz y cómo rasgás la guitarra con suavidad, buscas a través de esa sonoridad tuya también transportar al que escucha eso. Sí, es como que uno en general cuando primero no pienso nada, es como que empiezan a sonar los acordes y después van surgiendo melodías y cosas y después las imágenes y sobre. O pensás en un, pienso en un momento de en que quiero contar algo de un momento, de una experiencia vivida. Y después la sonoridad y la forma de tocar, si es, por ahí es un tema más íntimo, por ahí es un tema más hippie, más guitarrero, es como este particularmente me da esa sensación de que es como muy derechito, viste, que va todo tum, tum, que con un bombito así va, lo acompañas y va claro, solo, acuerdo, sí. Como que no necesita muchas cosas. Y sí, me gusta tocar suave y disfrutar de la música. De la música así por ahí delicada, de una manera delicada y sutil. Y también me gusta lo otro, lo bizarro y lo. Claro. No, pero en la intimidad es como si la sensación es como que vos tocaras para escuchar también lo que estás tocando. No siempre se toca para escuchar, ¿no? A veces pasa que no, que se genera una pared, ¿no? Tocar y pum. Sí, a veces tocas para descargar y a veces tocas para comunicar y a veces tocas para sensibilizar, qué sé yo, es como que depende, este es como es para una chica en particular, traté de acariciarla a ella. Claro, con sí, la sí, canción, digamos. Una canción que. Entonces, y te voy a preguntar una cosa porque justo a mí me estaba pasando, ¿viste? Que ¿no te pasa que hay momentos que volvés un poco a las fuentes de la música, como de repente volvés a tocar algún tema que hacías de alguien o escuchar una música que fue como la fuente? ¿Cómo estás ahora de escucha de música? De escucha de música, ¿cómo te estás escuchando? Es buena esa. escucho muchos amigos en general, trato de escuchar amigos, tengo poco tiempo para escuchar música también. Es como que esto que veníamos hablando de la vida y las cosas que uno va haciendo. Y como que, escucho amigos, cosas nuevas que vamos compartiendo, uh-huh, y nos vamos acercando para... O voy a lo clásico que siempre escucho, no. Salvo que me lleguen cosas, y la música más latinoamericana, más brasilera, más... Ponerle el Caetano, Gilberto Gil, son cosas que escucho todos los días. No sale, eso, o sea, no puedo irme muy lejos. O sea, es como, qué sé yo, ser de Boca o de River, ¿viste? Es como, hay como cierta música. Elegís, ¿no? y estás por ese camino. Después te llegan cosas y otras cosas también me movilizan, qué sé yo, de amigos, de Ezequiel Borra, o temas tuyos, o temas de los chicos de la Mejunjera con los que yo comparto. Que también me movilizan y me parece muy copada también la búsqueda personal, pero también es eso, como que está bueno cuidarse un poco de la invasión sonora para no terminar siendo más de lo mismo o más de lo que ya escuchamos siempre, ¿viste? Como que, qué sé yo, sí, vos lo podés escuchar a Víctor Hugo, pero vos sos vos, ¿entendés? Vos tenés que, podés sacar cosas, pero como que... En cada área me parece que es así, como que más que relacionado a lo creativo, uh-huh, es como que hay que encontrar un hilo de personalidad, digamos, de originalidad a la hora de buscar algo, sí, artístico. Y aunque ya está todo inventado. Claro, pero y es diferente esta construcción con amigos, porque uno puede ir, te reconoces y también puedes ir como tomando cosas, ¿no? Te nutrís siempre de la mirada del otro, de la forma de tocar, de cómo usa las palabras cuando compone. De la misma actividad, ¿no? De que esté haciendo, claro, también te motiva, ¿no? Sí, que alguien saca un disco y bueno, saca un disco yo también. Sí, eso es, qué sé yo, sí. Eso no sé. Como que siempre es lindo sacar discos y uno siempre está grabando y si sale el disco o no sale, no importa, qué sé yo, es como más relativo. El tema es estar haciendo lo que uno siente. Yo le bajé un poco la... en el nivel de exigencia a esa competencia de que quiero estar en donde está el otro, ¿viste? Uh-huh. Yo quiero estar donde estoy yo, no quiero estar donde está el otro. Hablando un poco de eso, gracias que me das el pie, por un lado, hoy toca Julián Oroz con Fideo. Sí, Fideo. De Fideo y los del mundo. Ajá. ¿En dónde? ¿Querés contar? Casa Sarasa. Casa Saramama, la gata. Casa Saramama. Sí. La dirección no le puedo decir porque es por inbox, pero la zona es Almagro, uh-huh, y anda muy cerca de acá. Estará unas 7 cuadras de acá. Genial. Es por la zona. Bueno, ahí está llamando la gente, espera que salga Juli y le pase la dirección. Y después, por otro lado, usted posteó que iba a ser su última canción del mes. Esa era la pregunta que le quería hacer al aire, me sorprendió. Es la última. Es la última del año y no sé. No sé si va a haber más. ¿Cómo no sé? No lo sé. Yo, como hablábamos listo, el año que viene... No sabemos. De hecho, no tenemos canción del mes. Hoy es la última y no tenemos canción del mes. ¿No van a cantarse una canción juntos? Y quizás, probablemente, cantemos aquella que cantamos... Estamos mal abierto. Como mal abierto, ¿no? Sí, está bueno. ¿Te parece? ¿Tienen caras? Sí, yo creo que... Sí, no hubo tiempo de preparación de nada. Hoy estamos a fin de año con muchas cosas. La conexión va igual por otros lados, me parece. Sí, también. ¿No? También es buenísimo juntarse, pero es un poco la exigencia de la canción del mes, está en el contrato. Es así, tiene que ser compartida, ¿me decís? Está bien, bueno. Ah, bueno, dale, vamos. ¿Le entendemos? Dale, claro. Teníamos que terminar así. Está bien. Casi que quedo a mar abierto, sin saber qué rumbo tomar. Casi que quedo a mar abierto, sin saber qué rumbo tomar. Casi que quedo a mar abierto, sin saber qué rumbo tomar. Casi que quedo a mar abierto, sin saber qué rumbo tomar. Ahora me doy cuenta que quisiera estar contigo un rato más. Justo ahora me doy cuenta, ay, ay, ay, ay, que quisiera estar contigo un rato más. Así que quedo a mar abierto sin saber qué rumbo tomar. Así que queda mar abierto, sin saber qué rumbo tomar. Que sí que queda mar abierto, sin saber qué rumbo tomar. Que sí que queda mar abierto, sin saber qué rumbo tomar. Justo ahora me doy cuenta que quisiera estar contigo un rato más. Justo ahora me doy cuenta que quisiera estar contigo un rato más. Es que queda mar abierto sin saber qué rumbo tomar. Es que queda mar abierto sin saber qué rumbo tomar. Así que queda mar abierto sin saber qué rumbo tomar. Así que queda mar abierto sin saber qué rumbo tomar. Sin saber qué rumbo tomar, sin saber qué rumbo tomar. Muchas gracias, gracias Manu por acercarte. Por compartir nuestra fecha de fin de año, para nosotros es importantísimo. Tratamos de llamar a gente que queríamos compartir también su música y pasar un rato más, aparte del que compartimos acá al aire. Un rato más. Sí, sí. Vamos a vernos un rato a la noche, vamos a comer y compartir, y están todos invitados. Dale. En el Quetzal queda Guatemala. 4516. 2-4-1516, así es, ¿no? 4516. Hago mi recomendación de caso. Yo les recomiendo siempre a la audiencia que bueno, va a estar buenísimo, pero digo, está buenísimo verlo a Manu en vivo. Yo no lo vi en banda, pero más allá de lo que estamos escuchando ahora, no todo el mundo genera un clima donde finalmente baja un poco toda la data y podemos dialogar a otro ritmo. Me parece que está bueno, y lo recomiendo mucho. Cuando lo escuché por primera vez me gustó mucho y siempre hago esa recomendación cuando me parece que vale la pena algo ver en vivo, sobre todo, y está buenísimo, lo van a disfrutar mucho, así que los espero mañana. Bueno, nos gracias, esperamos. Yo agradecido fundamentalmente por la invitación y por sus palabras reconfortantes. Nos encontraremos entonces mañana a partir de las 9 de la noche, ya lo venimos diciendo, Quetzal Guatemala 4516, con entrada a la gorra de alguna manera también para retribuir todo este cariño que anda dando vueltas. Toda la gente ahí en Sánguche se va a ir acercando y de alguna manera también queremos tener tiempo de escucharlos un poquito más y escuchar algo que nos puedas regalar también, Manu. Algo que les pueda recabar. Sí, que quede así sonando en el aire tribal. Dale. Nos despedimos con Manu, entonces. Gracias, nos vemos hoy en el Brindis, el que quiera pasar, y si no, mañana en el Quetzal. Dale, algo más rockero, loco, para que no se crean que soy un fucking rockero. ¡Estás loco! Serán tus pies los que alimenten la raíz, una guía auténtica viajando por ahí, enseñándome los pasos, los que puedo dar, con una sonrisa floreciente al despertar. Donde hace la siesta las semillas del huerto, van cayendo en hebras las horas, los tiempos, y se desenredan uno a uno los versos. Suelto el alma al viento, te doy todo lo que siento, y lo que queda será una caricia que quemará. Suelto el alma al viento, te doy todo lo que siento, y lo que queda será una caricia que quemará. Del árbol del tiempo, allí donde descansa la luz del misterio, se hundirá la noche, encendida latiendo, buscándole un nombre a este niño del tiempo. Suelto el alma al viento, te doy todo lo que siento, y lo que queda será una caricia que quemará. Suelto el alma al viento, te doy todo lo que siento, y lo que queda será una caricia que quemará. Muchísimas gracias, Manu. Agradecemos también a los amigos de Coda Film que nos están haciendo todos los videos de los viernes. En YouTube somos Sanguche Tribal y ahí está el laburazo de los chicos. Muchas gracias. Está también Vincent, nuestro coordinador de aire, ya casi oficial. Juli, que se está retirando al parecer. No, muchísimas gracias, Juli. Un traje espectacular. Muchas gracias por haberte sumado también al equipo de producción. Empezaste viniendo los viernes a hacer la canción del mes y nos sumamos ahí al equipo sangucheril. Mary, estoy por supuesto. Todos los roles. En cualquier momento. Rol de pollo. Jugador de toda la cancha. Bueno, está coordinando un poco el evento de fin de año. Y bueno, nos despedimos. ¿Le parece, Mary? Yo voy a dejar posteado, Sanguche, la dire de este lugar que se están juntando las bandas, los amigos de Ruda. Para terminar el año ahí, que es mañana. Ahí está la dire porque es medio difícil de llegar. Toca Juli también Oroz, eso le piden la dirección por privado. Y mañana nos vemos todos en el Quetzal. Diga, ¿qué? El mismo, nada, está escuchando atentamente. El mismo le responde, ya estuvimos charlando de esto ayer. El mismo responde dónde va a estar tocando el señor Julián Oroz. Y sí, mañana en el Quetzal, Guatemala 4516, ahí mismo nos encontraremos. Mientras tanto, le decimos que en la continuidad de esta 88.7 van a encontrar una Argentilandia, este uno por día que los viernes se convierte en Argentilandia. Así que quédense invitados, dense una escucha, ¿por qué no? Dense el tiempo para escuchar un poco y nos reencontramos con más Sanguche el día lunes a las 12 del mediodía. Chau.